Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Lenin Tinajero y Juan Sánchez. Artistas callejeros, payasos. Lenin Tinajero y Juan Sánchez. Bienvenidos Lenin y Juan a Hablando Claro. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo estás tú, Giovanni? Estamos presentes en la casa. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Yo muy bien, contentísimo de tenerlos acá. Para mí es un gustazo recibir a artistas y gestores culturales para hablar, claro, sobre los diferentes temas que aquejan al artista y buscar generar precisamente el debate en pos de que estos problemas se solucionen. Ahora, no vamos a comenzar con problemáticas recurrentes, sino vamos a arrancar hablando de un evento. Es el cuarto aniversario de Imparables con Nariz. Cuco Teatro invita a este evento. ¿Qué es Cuco Teatro? Cuco Teatro es el colectivo que organiza Imparables con Nariz desde hace 4 años. El Cuco Teatro es un proyecto de Héctor Correa que lo ha sostenido durante más tiempo en trayectoria. Nosotros nos sumamos a este proyecto hace 3 años y seguimos improvisando las noches una vez por mes. Este evento ha sido trabajado desde el espacio de Cuco Teatro en su propio Teatro Casa, ajá, que es en el sur, es por la Internacional. De ahí, bueno, hemos estado en varios teatros, en Casa Teatro Babilón, en el Teatro de la Nina Shunku, en el Ispade, en el Espacio Vacío, en la Casa Toledo, haciendo el evento Imparables con Nariz, que es un evento que va moviéndose por la ciudad y, claro, que ha ganado su público. ¿Y este año va a ser solamente aquí en la casa, en la Casa de la Cultura? No, este año, este aniversario que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer aquí en la Demetrio Aguilera Malta. ¿El aniversario? El aniversario. El proyecto funciona una vez por mes. Uh-huh. Nos reunimos varios payasos a improvisar y en la noche hacemos una velada de Sclown Trollado. Mm, ese es lo que hemos hecho en varios teatros. Entonces, a través de eso hemos participado en estos eventos. Ya, Lenin, ¿quiénes van a participar en este aniversario, el cuarto aniversario de Imparables con Nariz? Bueno, en este evento que es organizado por Cuco Teatro vamos a participar 10 payasos. Los 10 payasos pertenecemos a diferentes grupos. Estamos, como Juan y yo, somos de Doping Way Terapia Festiva, que somos de clowns, que trabajamos en espacios no convencionales, espacios abiertos. Va a estar también a Toto, que es un compañero que tiene mucha experiencia. Va a estar Pato Viteri, que es Punticoma, se llama el payaso. Va a estar también PZ Peregrina, va a estar Tremenducha Jerónima Lampeta. ¿Cómo? Tremenducha Jerónima Lampeta. Sí. La Tremenducha nomás. Tremenducha con cariño. Sí. Tremenducha. Sí. Van a estar también compañeros que han estado dentro del proceso de lo que es Imparables con Nariz, incorporándose en el trabajo. Son prácticamente jóvenes que están acogiendo lo que es el trabajo de clown. Entonces han venido con nosotros ensayando, hemos tenido... nos hemos dado el tiempo de ensayar para este evento, justamente porque como es un aniversario de 4 añitos, nos hemos juntado para mejorar nuestro trabajo individual y a la vez formar un mejor colectivo. Entonces vamos a estar los 10, no sé, se me olvida algún nombre por ahí, Tremenducha, Punticoma, va a estar Calambre, y 3 de los nuevos, entre ellos está Jess, está Samantha y está Alejo, que no tienen todavía un nombre de clown, pero que han venido trabajando con nosotros en el espacio. Uh-huh. Ya, ahora, ¿qué ha significado para ustedes el hecho de que, o qué significa para ustedes el hecho de que la palabra payaso se utiliza en muchas ocasiones como a modo despectivo con determinadas personas? Bueno, yo creo que es algo más bien totalmente tergiversado, ¿no? Uh-huh. Porque viene desde el punto de vista que nos han enseñado que la risa es algo que no tiene valor. Cuando la risa muchas veces es una terapia. Entonces, desde ese punto de vista, el decirte payaso provoca risa, provocas gracia. Es una forma como de despreciar el trabajo de la persona. Lastimosamente eso, no creo que nosotros podamos luchar contra algo que ya está enraizado, ¿no?, socialmente. Pero entendemos que es, de una u otra manera, el ignorar lo que es el trabajo este, ¿no? Entonces no se puede dejar uno resentirse, porque sencillamente las otras personas no conocen el trabajo, no lo han realizado, y si es que ya nos ponemos en ese punto, es más duro decirle a alguien que es, no sé, abogado, vive del dolor, ¿no? O sea, sangra, entonces. Sí, entonces, sí, es de ese punto, ¿no? Entonces, si es que nos ponemos a ver esa realidad, o sea, lo que nos causan dolor, o no sé, una cosa que es de menosprecio real, pero que como ya está titulado, está en un nivel aparentemente de ejercicio serio, no lo vemos como que es algo doloroso para nosotros cuando decimos eso. Entonces, cuando tú miras de la palabra payaso, y en buen sentido, es algo hermoso, pero si es que te lo pones a ver así solo como algo despectivo, ¿no? O sea, es claro. Criterio también. Y teniendo en cuenta esto, el criterio de la seriedad, uh-huh. Para mí no hay nada más serio que la risa. Así es. Chaplin, y no solo Chaplin, montones de comediantes han hablado sobre el tema, sobre la importancia de la risa, que la risa es incluso hasta terapéutica. Uh-huh. Tiene una influencia increíble dentro de la salud del ser humano, y no solo del ser humano, uh-huh. También de los animales. Cuando en casa la familia ríe, las mascotas se sienten felices. Uh-huh. O sea que es imprescindible la risa para vivir. Ahora, Juan. Dime. En este evento que comienza a las 8 de la noche, el viernes 7 de abril, uh-huh. Hay un costo de entrada que para mí es extremadamente bajo. $8 por ver un evento con estas características es casi que un regalo. Sí, sale como a 50 centavos por payaso, ¿no? Claro, claro. Ahí es donde yo quiero llegar a este tema también. Porque no se valoriza el trabajo del artista como debería. El artista es un médico del alma. Uh-huh. Y muchas personas van a una consulta con un médico porque tienen un granito y no les cuesta pagar $40. Sin embargo, van a un teatro, a ver un espectáculo de teatro, de cualquier tipo, uh-huh. Y les dices, no, la entrada cuesta $5. Y dices, ¿cómo $5? ¡Qué bestia, qué caro! Sí, ¿no es cierto? Sí, así es. Ahora, ¿qué debemos hacer como sociedad para que las personas comprendan que el artista no es una persona, no se está, bueno, de hecho nos divertimos, los artistas nos divertimos con lo que hacemos, porque de lo contrario no podríamos hacerlo, no podríamos. Pero para que la sociedad comprenda que eso es un trabajo y que es para beneficio también de la sociedad, ¿qué debemos hacer para valorizarnos? Primero, creer en nosotros mismos, de que nosotros tenemos artistas locales que están haciendo cosas que están cambiando muchas de las perspectivas actuales en el Ecuador, ¿no? Y el tener un espacio donde también se valore al artista como un trabajador más, como un obrero de la risa, como un obrero del cuerpo, un obrero de la música, y pagar por eso, por algo que nos están entregando, que es su trabajo, es lo más justo y digno que se puede hacer, generar nuevos públicos. Esto que hemos venido caminando 4 años, hemos generado nuevos públicos. Ahora el costo que tenemos lo ponemos porque, bueno, toca pagar otras cosas dentro de la misma sala, ¿no? Y también nos toca comprar otras cosas que vamos, uh-huh, a entregar ese mismo día. Nuestro trabajo valorado como tal. Nosotros hemos venido trabajando en varios espacios, en el espacio abierto siempre, para compartir con el pueblo también, porque eso es lo que nos gusta. No, el arte mismo es la expresión del pueblo, y al ser una expresión del pueblo es lo que nos llena. Somos un conjunto, somos uno solo. Así y es. Por tanto debe ser valorada. De alguna manera, nosotros no creemos que el valor me explico. Sí. No solamente de aplausos se vive. Claro. Sí, nosotros también pagamos cuentas, pagamos internet, teléfono, luz, agua, arriendo, todo eso que nos hace vivir dentro de la sociedad. Uh-huh. Y esos gastos no se pagan solos, entonces tenemos que poner también un costo a nuestro trabajo. Así es. Esa es la manera en la que nos hemos venido muy bien. Y claro, para la gente que llega y que ha llegado a nuestros espacios, ahora nos buscan para comprarlas. Uh-huh. Las preventas, nos buscan, vamos a ser imparables tal fecha. Ah, entonces sepárame 4 entradas o sepárame 5 entradas que voy a ir con mi familia. Y bueno, uno se siente como que retribuido, van a llegar, se están comunicando con uno para esto. Entonces hemos logrado ahora una sala que llena 300 personas. Y eso está bello, va a ser una casa llena. Y ojalá el próximo año sea en el Teatro Nacional con sala llena. Claro que sí. Pensar hacia allá. Y llevar al público a concientizarse con esto, de que son artistas, que son trabajadores, que están en un escenario trabajando para nosotros. Nos están entregando su vida, su alma, su pensamiento, su criterio, porque al final el arte es comunicación. A través del arte comunicamos lo que sentimos, lo que nosotros pensamos de determinada circunstancia de la vida, o coyuntural o lo que sea. Uh-huh. Pero que se debe pagar por lo que ven. Se debe pagar. Y sigo diciendo, esta entrada de $8 para este espectáculo es muy, muy baja. Un precio muy bajo para un espectáculo de estas características. Pero yo, que puedan, ¿sí?, acompañarnos todos los vecinos y vecinas de Quito que quieran entrar en la sala. Por eso le hemos puesto un costo un poquito más bajo para que lleguen allá. Si no, también pondríamos un costo alto para que no vaya mucha gente y hacerlo como un poco más de elite. Pero queremos que nos llenen la sala con la gente que nos ha acompañado en la banda. Claro. En combo, en familia. Esa es claro. La cosa. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Atención. Atención. Muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9. La explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Ali Yamikani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. De regreso con Lenin Tinajero y Juan Sánchez. Ellos son artistas del clown, o mejor dicho, payasos, con mucha dignidad. Con mucho... Así es, así es. Y están hoy hablando claro conmigo sobre el 4º aniversario de Imparables con Nariz. Imparables con Nariz, ¿por qué Imparables con Nariz? Bueno, es porque es una forma de decir que no se nos detiene, ¿no? O sea, uh-huh. Estás tú con la máscara, la más pequeña que dicen, que es la nariz, y son indetenibles, o sea, tienen mucha propuesta de juego, se viene con mucha propuesta de juego, cualquier cosa que se le presente al payaso, tiene que solucionarla. Uh-huh. Entonces, en este juego, en esta propuesta, el público participa con nosotros. Entonces es el público el que nos dice qué tenemos que hacer. Se propone, por ejemplo, una película y la película que sea tiene que hacerla. Se propone un juego, un cuento, tiene que contarse el cuento, tiene que terminarse. Y la idea es de no terminar este juego, de continuarlo y continuarlo y continuarlo con el público. Por eso es la nominación, creo que estoy bien. Sí. Sí, no. En un principio Imparables con Nariz era Imparables sin Nariz. Entonces se invitaba a actores a improvisar, a varios compas que no estaban con nariz. Después, viendo este formato que se va hacia la risa, decide ponerle nariz a ver cómo funciona el cuco, uh-huh. ¿no? También probar. Y ahí es donde ya entra Imparables con Nariz y comienzan a hacer. Nace el 27 de marzo, justo el Día Internacional del Teatro. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Para celebrar el Día del Teatro, juntémonos a improvisar en la Casa del Cuco. Sí, vamos a la Casa del Cuco, se hace la primera y empezamos con el formato de Imparables sin Nariz. Después de eso, o sea, solo Imparables. Después de eso, pues vemos que nos juntamos más banda y que vienen más payasos, que estamos jugando con la técnica del paya. Entonces pongámosle Nariz a ver qué resulta de la fanesca esta que ya mismo comemos. Entonces, ahí es donde nos vamos juntando. Nosotros como apoyo al Cuco hemos caminado 3 años con él, uh-huh, en ese formato. Desde el primer día que lo propone hasta ahora, bueno, van cambiando cosas. Es muy importante que nosotros creemos en la participación del público, claro, como un método relajante, como un método desestresante. Y mucha gente que ha salido del espectáculo, que lo ha visto, de Imparables con Nariz, nos dicen como que, muchas gracias por esto, no ha sido como una hora de estar quieto, sino me he liberado. Uh-huh. Y eso es bello, esas cosas que se pasan por debajo, que a uno le llenan, claro, y le alimentan. Tener la sala llena, el espacio lleno, por ahí. El formato de Imparables es... como lo dice Lenin, nadie nos puede parar. Uh-huh. El payaso está tan libre de todo y es tan irreverente a todo que por eso le teme el poder. De lo que me preguntabas antes, de la risa como despectivo, del payaso como despectivo. Cuando en el circo, el momento bello de poder estar utópicamente y ucrónicamente en un solo espacio donde no existe, pero es, uh-huh, donde no hay tiempo, pero es. Detrás de un maquillaje, de una nariz, de un vestuario, hay un ser humano. Uh-huh. Ese que está ahí arriba es un personaje que muchas veces puede que esté hasta montado en el tono de farsa del propio actor. Uh-huh. Se está interpretando a sí mismo, tal vez, en escena. Pero eso muchas veces el público, como que está distanciado, no lo reconoce. Ahí arriba hay un personaje. Hay todo un andamiaje para caracterizar a un payaso, a ese payaso. Pero hay un ser humano con montones de problemas, con montones de dificultades, con dolores, que puede que ese mismo día que está subido al escenario, que no puede haber ocurrido una tragedia en su familia, y sin embargo tuvo que ir allí. No es como el trabajo de oficina, que llamó al jefe y le dijo, mira, yo no puedo ir hoy. A ese actor nadie lo puede reemplazar en ese evento que ya se promocionó y por el que ya se pagó una entrada. Uh-huh. ¿Mm? ¿Les ha ocurrido a ustedes? Sí. Uh-huh. Sí, o sea, algunas veces, algunas veces, en muchas circunstancias, en las que inclusive antes de salir, un poquito antes de salir, uno llega a recibir una mala noticia o llega ya con problemas desde su hogar, ¿no? O sea, desde problemas básicos como está cortada la luz, está cortada el agua, no tengo para el teléfono, hasta problemas graves de un familiar enfermo, cosas aún más duras. Pero hay un viejo adagio que dice, la función debe de continuar. Uh-huh. Y yo pienso, por ejemplo, le debe de pasar en ese momento el tener la concentración y la capacidad de asumir su trabajo con la responsabilidad con la que debe de tener todo profesional. ¿No? Un médico, si está en la misma circunstancia y tiene que entrar a la sala de operaciones, no puede estar haciendo chutas, que lo que pasa es que no tengo para el riendo y ahora me olvidé el bisturí adentro. Entonces, tiene que estar consciente uno de que ese es su trabajo. De que el trabajo va más allá de provocar solo un momento de alegría, en el caso nuestro como payasos, pero como cualquier actor, un momento de acercamiento con el público y de comunicación, digamos, de alguna forma. Tiene que estar consciente de que ese es el trabajo que uno eligió y que las demás personas están a la expectativa y esperando el mejor resultado de, digamos, como decía, de un médico, de la operación que se está realizando. Entonces, ahí viene el punto, como decíamos, de que se debe de entender que es una profesión, que es un trabajo. Que no lo valoremos porque, claro, o sea, como decía en un momento, si nos cobran $40 por una consulta a un abogado, nos duele el bolsillo y nos pone serios, porque, pero como lo otro nos hace reír y nos distensiona de otras cosas, lo tomamos muy ligeramente. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto yo creo que viene el profesionalismo de las personas que se están dedicando a las artes en general. poner a un lado todas las circunstancias personales, como todo ser humano que las tenemos, y centrarnos en nuestro trabajo. Podemos estar con el mundo encima, con nuestros problemas, pero es nuestro oficio, es lo que nos gusta y es para lo que nos hemos también preparado. Hay compañeros que han estado varios años en distintas preparaciones de talleres, hay preparación universitaria para esto, hay libros, hay trabajos físicos también que se realizan de cuerpo, para que el cuerpo esté armonizado para ese momento, para esa circunstancia. Y el, de una u otra manera también la mente y el corazón, sobre todo, esté dispuesto a entregarse, que es la vocación que uno tiene. Así es. Así es. Totalmente. O sea, han pasado cosas y circunstancias, a todos todos nos pasa, ¿no? En este año pasado falleció una compa, chiquilla, 21 años. Justo el día anterior a estar copado, porque nos cogió justo en Navidad. En Navidad uno está copado y tiene que trabajar todo el rato. Claro. Y era una... Es algo que nos golpea mucho, porque es por la culpa del sistema mismo, del estereotipo del sistema, del ser más bonita. Siendo una persona muy bonita, madre, luchadora, generadora de cosas, termina cayendo en unas redes de publicidad engañosa. Y falleció. Entonces nos cogió en esa circunstancia y a dar función juntos fue como, ¡au! Pero bueno, tenemos que sacarla. Y claro, en algún rato nosotros dedicamos todo esto a la memoria de una compañera artista, ¿no? Pero sí, no hay otra forma que seguirlo haciendo. Y así lo han hecho varios payas. He visto payasos contando la historia de su mamá y de su muerte, varios. Uno mismo, yo también cuento la historia de mi hermano y también de su muerte. Y también es fuerte, ¿no? Saber que jugamos con el lado de la emoción y la emoción real. El paya juega con eso. Y dentro de esa forma, uno tiene que ser lo más sincero que se puede con uno mismo. Y sí, y se cruza. Se cruza por ahí la circunstancia y hay que sacarlo. Hay que sacarlo afuera porque no hay otra forma de seguir. Pero ya, la gente lo siente porque le golpea. Y continuamos con el rol. Eso es algo que yo lo veo. No es que lo aparto de para no contarlo, no. También lo cuento en la escena, pero es un momento, porque hay que jugar con todas las emociones. Uh-huh. Hay que saber pasar por todas ellas para que el público sea consciente que también, aparte de que es un personaje creado, es un humano que siente, claro, igual que yo. Claro. Y eso es lo que más le aproxima al payaso, a las personas, uh-huh, ¿no? El payaso es su... Es eso, uno se identifica con el paya porque le pasa lo que a uno le pasa, pero el paya lo potencia. Claro. Entonces, claro, está montado en tono de farsa. Ajá. Claro. Y lo potencia, pero es lo que nos pasa a todos y que todos tenemos que asumirlo. Así es. Hoy he invitado al estudio de Hablando Claro a dos hombres, dos artistas, Lenin Tinajero y Juan Sánchez. No he invitado a los payasos, invité a los seres humanos. Para que ustedes en casa, en el auto, en la oficina, donde quiera que me estén escuchando, donde quiera que estén compartiendo con nosotros, los conozcan mejor. Y sepan que ir a la sala Demetrio Aguilera Malta el próximo viernes 7 de abril a las 8 de la noche, pagando su entrada de $8, no solo que es un compromiso, es también una satisfacción con ese compromiso. Es un compromiso con el arte del país, un compromiso con los seres humanos que hacen el arte y un compromiso con usted mismo. Sí, con usted, que está ahí ahora frente a su computadora o que recién se está levantando de su cama. Usted está comprometido con su espíritu. Así que el cuarto aniversario de Imparables con Nariz es un espectáculo diseñado para usted. No se lo pierda. Y ahora, Lenin y Juan, ¿con qué música nos despedimos? ¿Y cuál será? ¿Pide usted? Chuta, yo a ver una musiquita nacional que me guste mucho. Magnífico. Sin original. Bien, Lenin Tinajero, Juan Sánchez, les agradezco infinitamente su presencia en el programa. No, gracias a ti por invitarnos, gracias. Por darte el tiempo, por encontrarnos así y poder hacer una entrevista. Bello, gracias por tu apertura no, a estos espacios siempre.